Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos, Visitación Gemar García y Juan Idiano Muñoz, homenajeadas en el Día Internacional de la Mujer. Con esta noticia comenzamos nuestro repaso informativo semanal, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. Inaugurada la exposición de Manuela G.S. bajo el título Miradas de Mujer. El delegado territorial de Agricultura y Pesca, Javier Salas, presenta las ayudas para el sector agrícola y ganadero en Archidona. Presentadas las jornadas de orquidioflora en Archidona para los días 9 y 10 de abril. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información. Así comenzamos. Ya se lo decía en titulares, en referencia al pasado día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que en el Auditorio Municipal José Luis Miranda se hizo justo homenaje a dos mujeres luchadoras de Archidona, Visitación Gemar García y Juani de Aroñoz. El acto estuvo presidido por la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, la cual hizo una especial reseña de la importancia de seguir trabajando por hacer una sociedad más justa y equitativa, donde la mujer no tenga que sentir en grado alguno la carencia o menoscabo de sus derechos o libertades. Asimismo, la concejala de Igualdad, Silvia García, recordó que, por desgracia, aún sigue habiendo millones de mujeres en el mundo obligadas y sometidas por el mero hecho de ser mujeres, en las cuales no se les permite el derecho a la expresión y que en algunos casos están sometidas a la tortura de la prostitución o la mutilación sexual por castigo o por creencia. Llegado el momento y arropados por sus seres queridos, la técnica Águeda María González hizo mención de las mujeres elegidas para ser homenajeadas por su intachable trayectoria personal y profesional, Visitación y Juani, las cuales subieron respectivamente al escenario para recibir el calor del aplauso de los presentes. A lo largo de la ceremonia, los alumnos y alumnas de la Escuela de Música de Archidona deleitaron con su música a todo el auditorio. Cambiamos de asunto. La concejala de Cultura, Carmen Romero, junto con la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, el director del Museo Municipal, Juan José Ventura, y la técnica Águeda María González, inauguraron la exposición de Manuela G.S. bajo el título Miradas de Mujer, el pasado domingo 6 de marzo en el Ilustre Ayuntamiento de Archidona. Dicha exposición forma parte de las actividades programadas dentro del Día Internacional de la Mujer. Nada es casualidad que hayamos elegido a Manuela y lo que representa su obra, fueron algunas de las palabras que la concejala de Cultura dijo ante un numeroso público presente en la sala de exposiciones. Manuela González Soria nació en tierras cordobesas y es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Su obra recobre la escultura, la pintura y no duda en plasmar versos para añadir un plus al universo de sus obras. El director del Museo Municipal de Archidona, Juan José Ventura, destacó la figura de la mujer ante el arte a lo largo de la historia como un elemento crucial. Asimismo, hizo reseña de algunas de las mujeres de la historia que están plasmadas dentro de esta exposición. Acto seguido se hizo lectura de unos versos de Mario Benedetti, bajo el título No te rindas, en los que por un añadido Manuela G.S. invitó a todas las mujeres a continuar su lucha por la igualdad en la sociedad. La alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, puso broche final a la inauguración recordando la importancia de la mujer en todos los planos de la sociedad. Asimismo, hizo especial reseña al Día Internacional de la Mujer como un referente en el camino recorrido a lo largo del tiempo por la labor de miles de mujeres para poco a poco ir logrando una sociedad más justa y equitativa. Esta exposición estará expuesta hasta el próximo día 20 de marzo, en horario de exposición de 9 a 14 horas y de 19 a 21 horas. Gracias, padre. Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecer a Manuela que en el momento en que se le hizo la propuesta para que, bueno, tuviera lugar esta exposición, ella aceptó y muchas gracias por compartir tu creatividad multidisciplinar, pues con el público y con todos los que espero que estos días pues visiten la exposición. Es una alegría ver la sala de exposiciones llena, esperemos que sea durante todo el tiempo que va a permanecer abierta. Y bueno, la sala de arte o la sala de exposiciones del ayuntamiento, como bien ha dicho Carmen, es un sitio espléndido para tener pues todas las exposiciones que tengamos en mente y que queramos pues trasladar para que conozca el público. Yo lo que quería decir también es que esta exposición se puede considerar que está dentro de los actos que se han preparado con motivo, como sabéis, del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, y es momento con exposiciones como esta pues para reflexionar un poquito sobre el papel de la mujer a lo largo de la historia en el ámbito del arte. ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay tan pocas obras de mujeres en los museos? ¿Por qué hay tan pocas mujeres en los libros de historia del arte? ¿Por qué? Esas preguntas seguro que todos los que estamos aquí o la inmensa mayoría pues sabe la respuesta. Pero pues posiblemente algunas personas no sepan el por qué. Y entonces hay que reflexionar durante estos días, por eso tiene que seguir existiendo un Día Internacional de la Mujer. Tiene que seguir existiendo para que en estos días reflexionemos de todas estas cuestiones. Las mujeres lo hemos tenido a lo largo de la historia muy difícil en muchos aspectos y no iba a ser menos en el aspecto de las artes plásticas. Incluso, bueno, pues han tenido hasta que vestirse de hombre para que su trabajo, hay algún caso de alguna mujer pintora o escultora que ha tenido incluso que vestir de hombre para que su trabajo se le tomara en serio. Y bueno, y entonces pues son momentos en los que debemos reflexionar. Es verdad que se ha avanzado mucho, es verdad que el siglo XX pues ya fue quizá el siglo donde la mujer en el aspecto del arte pues lo tuvo más fácil, gracias a ese despegue, que es gracias a una lucha constante que ha habido por parte de muchas personas, pues podemos hoy disfrutar de esta exposición tan maravillosa que Manuela pues nos ha traído aquí a Archidona. Así que, para no ser repetitiva con los agradecimientos de todas las personas que colaboran para que esto sea una realidad, pues simplemente agradeceros vuestra presencia y darle por supuesto las gracias y un beso muy grande a Manuela. Cambiamos de asunto. La alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, y nueva presidenta de la Asociación para el Desarrollo de la Comarca Nororiental de Málaga, Nororma, ha valorado como imprescindibles y necesarias las ayudas dirigidas al sector agrícola y ganadero presentadas por el delegado territorial de Agricultura y Pesca, Javier Salas, en Archidona, el pasado día 13 de marzo, en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Archidona. El consejero hizo especial mención a la industria agroalimentaria, la cual ha calificado como pilar de vertebración en el campo y mantenimiento del territorio por la riqueza que genera. El año pasado fueron destinados 338.000 euros por la Junta de Andalucía para la comarca nororiental de la provincia de Málaga. La cooperativa de La Purísima recibió 159.000 euros de los fondos destinados al sector. Al término de la exposición, Mercedes Montero y el delegado visitaron las instalaciones de la cooperativa La Purísima, la cual en el ejercicio 2015 tuvo una producción superior a 7.000 toneladas de aceite de oliva, siendo claro referente para el sector cooperativista. Esta mañana me acompaña el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Javier Sala, al que le agradecemos su presencia esta mañana aquí en el municipio de Archidona. Javier va a presentar el balance de las ayudas y subvenciones concedidas a agricultores, a empresas agropecuarias y a entidades de la comarca nororiental de Málaga, la comarca Nororma. ¿Qué decir? Estas ayudas son pues de vital importancia pues para nuestra comarca y bueno, muchas de ellas pues van dirigidas a la mejora de instalaciones y a la modernización de las mismas pues para aumentar el valor añadido a los productos. ¿Y esto qué significa? Pues significa ni más ni menos que generar riqueza, que generar más empleo que tanta falta está haciendo en nuestra comarca. Antes de darle la palabra a Javier, lo quería transmitir también en esta rueda de prensa que hay que destacar el apoyo que ya viene prestando el Gobierno andaluz de la Junta de Andalucía al sector agrícola y al sector ganadero en nuestra comarca. Y no solamente son ayudas en el plano de la industria, también son ayudas, por ejemplo, en el arreglo de caminos. Hace unos meses, en el verano, pues la Junta destinaba una inversión aproximada de unos 120.000 euros para arreglar 4 caminos de nuestra comarca, que esto también contribuye pues al desarrollo y a la cohesión territorial y social del mundo rural. Y bueno, y otras muchas más ayudas que, junto a la capacidad propia de los agricultores y ganaderos para desarrollar sus explotaciones, pues también hace que los resultados de producción pues tengan una facturación muy importante y que el campo andaluz y malagueño se conviertan en un atractivo para que los jóvenes pues se introduzcan en el sector. El Gobierno andaluz ha tenido siempre muy claro el apostar por el sector agrícola, por el sector ganadero, por considerarlo un pilar económico clave en Andalucía y, por tanto, en nuestra comarca. Le voy a pasar la palabra a Javier para que él nos amplíe y nos concretice pues un poco más en qué consisten estas ayudas y en qué consisten estas subvenciones. Cuando quiera. Pues muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias a los medios de comunicación. He querido venir a la comarca nororiental de Málaga a poner de manifiesto las actuaciones del Gobierno andaluz, en concreto de la Delegación de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en la provincia de Málaga, en esta comarca. Sobre todo vamos a centrarnos en el aspecto de industria agroalimentaria. La industria agroalimentaria en Andalucía y en concreto en Málaga, más concretamente en la comarca nororiental de Málaga, es básica para la vertebración territorial del campo andaluz. Es básica porque antiguamente, que estaba poco desarrollado este sector, las materias primas venían a empresas de fuera, nos las compraban y se los llevaban y ellos elaboraban los productos, con lo cual el valor añadido de cada uno de ellos se lo llevaban ellos, se lo llevaban de gente de fuera, con lo cual ese dinero nos revertía directamente a los agricultores o ganaderos implicados y realmente los que realizan el trabajo. Pues bien, para paliar este efecto hay una serie de ayudas canalizadas a través de Europa y a través de la Junta de Andalucía, con fondos propios también, para fomentar y mejorar las industrias agroalimentarias, la transformación y comercialización de productos de industria agroalimentaria. En este sector en concreto, se dan ayudas para cambio de maquinaria, modernización de infraestructuras, comercialización de productos, etc. Y dentro de estas líneas de producción, nada más el año pasado en la comarca nororiental de Málaga se han destinado 318.000 euros, que sumados a otros tramitados por el Servicio de Agricultura hacen un total de 338.000 euros solo el año pasado en la comarca nororiental de Málaga, Archidona y todos los pueblos de la comarca. En concreto, vamos a visitar posteriormente la cooperativa de La Purísima, que es un ejemplo de cooperativa y de cooperativismo en el campo malagueño, que con la labor social y económica que realizan las cooperativas y ha sido una de las destinatarias de ayuda. En concreto, desde el año 2009 hasta la fecha, nada más en la cooperativa La Purísima, la Junta de Andalucía ha invertido en ayudas en torno a 400.000 euros. Estamos hablando de cifras bastante importantes para lo que es, para cómo está hoy en día la situación económica. Es decir, con esto quiero decir que la Junta apuesta claramente por la ayuda a la industria agroalimentaria. Creo que son un sector estratégico que, por cierto, ha capeado la crisis mucho mejor que otros sectores. Es decir, aunque le ha afectado, se ha comportado mucho mejor que otros sectores. Y creo que estamos en línea de salida para poder dar un paso adelante y convertir la industria agroalimentaria en un pilar fundamental de la economía malagueña y de la economía andaluza. básicamente detrás del turismo, la industria agroalimentaria es fundamental ya en Andalucía. Dicho lo cual, también quiero destacar que en La Purísima, por ejemplo, en el último año, en la última convocatoria, han sido 159.406 euros los destinados a la mejora de la infraestructura. Tenemos que tener en cuenta que el cooperativismo andaluz es muy importante. La cooperativa La Purísima lleva, creo, si no recuerdo mal, desde el año 1952, con el tema del olivar, que en el año 2015 han producido 2.758 toneladas de aceituna de mesa, 7.058 toneladas de aceite y 24.735 toneladas de orujo, que abarca a unos 1.330 socios, prácticamente todos de Archidona o de la comarca, con lo cual la labor para el campo y para el mundo rural que realizan cooperativas como La Purísima o otras industrias agroalimentarias a las cuales se da ayuda, son básicas para la vertebración del campo, para el mantenimiento de la estructura social, económica y cultural de los pueblos y más concretamente pues de un pueblo señero en la provincia de Málaga como es Archidona. Eso es lo que queremos poner de relieve. Y eso es lo que, por eso estoy aquí con la alcaldesa y que la apuesta de la Junta de Andalucía va a seguir por este camino, sin duda. Y sin más, si quieren preguntarme alguna cosa. Bueno, no sé si han sido solo para el sector olivarero o ha habido también otros sectores de producción. Es para industrias agroalimentarias, es decir, que cojan productos primarios y lo transformen o comercialicen. Evidentemente, estamos en una comarca básicamente olivarera, como muchas de Andalucía, con lo cual se basan en este tipo de industrias. Si fueran de otro tipo, en otras comarcas de Málaga menos olivareras que esta, pues son otro tipo de industrias, prácticamente todas agroalimentarias, es decir, son productos del campo o de la ganadería que se transforman. ¿En esa cantidad de 338.000 euros que has comentado, se incluye también la partida para la mejora de caminos? No, eso es aparte. Los caminos van, aunque están dentro del plan del programa de desarrollo rural europeo, igual que estos, son fondos que vienen del mismo. En Europa se establece un programa de desarrollo rural a nivel de España y a nivel de comunidades autónomas. Dentro de ese programa se establece una línea de ayuda. La de camino está dentro de ese marco común, pero es otra línea aparte. Eso también ya tendremos que poner de manifiesto y en valor en otra visita que hagamos por aquí, por la zona, enlazando con las nuevas líneas de ayuda que van a salir ya a lo largo del año, que van a salir también líneas de ayuda de industria agroalimentaria, de camino y de otras. Entiendo que la cuantía de 159.000 euros es casi la mitad de toda la ayuda que ha recibido la Comisión, casi la mitad. Exactamente. No sé si hay alguna cuantía muy importante en otros municipios de la zona. Pues que tenga más. No tengo aquí los datos, pero básicamente estas son la ayuda más importante del año pasado. Estamos hablando del año pasado, que fueron esos 318.000 euros en concreto de transformación y comercialización. También hubo otro tipo de ayudas más pequeñas. Por ejemplo, a la ADS, a la Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera, 9.900 euros, indemnizaciones por sacrificio animal, 1.600 euros, y un certamen agroganadero, que sabéis que hay en la comarca, que es en Villanueva de Tapia, que también tuvo una ayuda de 9.000 euros. En total hacen los 338.000 euros, de los cuales 318.000 fueron a la transformación y comercialización, y de esos 159.000 a la Purísima. Es que yo creo que el paso que en algunos aspectos o agroalimentarios se ha dado ya en Andalucía y que falta por dar en otros sectores. Sí es cierto que el sector olivarero se ha movido mucho a nivel de exportación, con grandes cooperativas. Tenemos aquí una cerca en Antequera que es de las más importantes del mundo a nivel olivarero, que es de COP. Es cierto que también a nivel de vino se exporta mucho, pero hay otros sectores agroalimentarios andaluces que les falta dar ese paso. Entonces, estas ayudas son básicas también para la comercialización. Es decir, si estas ayudas no existieran, yo no sé qué sería del campo en España, del campo andaluz, del campo malagueño, porque son una cooperativa no puede hacer frente a lo mejor a la modernización de instalaciones en como debiera para poder luego vender sus productos, comercializarlos y sacar un rendimiento claro el agricultor por su trabajo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que los productos agroalimentarios están a unos precios en los mercados que son difíciles de aguantar por mucha industria y muchos agricultores. Entonces, claro, estas ayudas son fundamentales. Entonces, por eso yo creo que tanto la Junta como Europa siguen apostando por ellas. Y a nivel de exportación son básicas. Lo que pasa es que también creo que hace falta un empujón a la mentalidad empresarial del campo malagueño en ciertos sectores para que las cooperativas y las empresas se lancen a la exportación. Aquí también tenemos buenos ejemplos en la comarca. Todos sabéis, en Cuevas Bajas se está moviendo un poquito el tema de la zanahoria morada, incluso se están exportando algunos elaborados de ellos. Ese tipo de ejemplo hace falta en todos los sectores del campo andaluz y creo que estamos empezando a ello. Quisiera preguntarle a la alcaldesa, también calidad de presidenta de Norma, un poco la línea de las ayudas que va a tramitar la asociación van a ir en esta línea, ¿no? Evidentemente. Yo llevo poquito en la, vamos, quizás no sé si llega al mes, que fui nombrada presidenta de Norma y las líneas evidentemente pues van en esta línea. El programa que terminó, pues algunas de las líneas que yo bien no las conozco porque no formaba parte del grupo de desarrollo, pues es como que se quedaron con esa idea de continuarlas, digamos, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahora mismo estamos en un momento en el que estamos esperando que nos llegue lo de la resolución de que somos grupo de desarrollo rural, si no me equivoco, ¿no? Estamos en ese momento. Exacto. Y en el momento en que ya seamos grupo de desarrollo rural, pues empezaremos a preparar las estrategias para ver dónde vamos a enfocar esas ayudas, pero que muchas de ellas van a ir por este camino. Si me permite, sí, la alcaldesa, por supuesto. Las órdenes que van a desarrollar o que el funcionamiento del grupo de desarrollo rural están a punto de salir en breve, y os puedo comentar que básicamente la orientación de los grupos de desarrollo rural van a ser a la creación de empleo rural. Entonces, prácticamente todos los proyectos, la elegibilidad de los proyectos se van a basar en la creación de empleo, que creo que no puede ser de otra forma en un sitio como la provincia de Málaga, que tiene bastante tasa de paro, ojalá fuera mínima, y tenemos que luchar todo en ello, y sobre todo en el tema rural, ¿no? En el campo, pues la tasa de paro es aún tal vez más hiriente o un problema mayor que en las grandes ciudades, ¿no? Con lo cual, los grupos de desarrollo rural van a basar su actuación en proyectos que creen empleo rural, ¿no? Y por ahí irán las líneas de actuación. ¿Podría perderse alguno de los grupos del norte de Málaga? Vamos a ver, ahora se han presentado por las asociaciones que están de acuerdo con la orden de asociaciones de Grupo de Desarrollo Rural, se han presentado para tener la condición de Grupo de Desarrollo Rural. Actualmente en todas las comarcas de Málaga ha habido una asociación que ha presentado para ser Grupo de Desarrollo Rural. Es decir, que si todo va bien y si toda la documentación está en regla, no va a haber ninguna comarca sin Grupo de Desarrollo Rural en la provincia de Málaga. Cambiamos de asunto. El concejal de Medio Ambiente, Pablo Gálvez, ha presentado en la sala del ilustre Ayuntamiento de Archidona las jornadas sobre orquidioflora, que se celebrarán en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo los próximos días 9 y 10 de abril. Cabe hacer reseña de la importancia, poco conocida en el ámbito de Archidona, respecto a la variedad y cantidad de riqueza biológica sobre esta especie y sus variaciones. En estas jornadas estuvieron presentes los ponentes que impartirán dichas jornadas, entre los que destacamos al ingeniero técnico forestal Damián Quintana Pozo, de Sabia Internova, José Antonio Díaz, de Granada Natural, y al escritor y naturalista Manuel Becerra, de la empresa Micoges. Por su parte, Pablo Gálvez ha valorado como un tesoro natural esta riqueza biológica en el entorno natural de Archidona, como un valor añadido a nuestra oferta como lugar turístico y de interés. Los interesados en participar de forma totalmente gratuita pueden dirigirse al correo medioambiente@archidona.es. Y hasta aquí toda la información semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y, como siempre, les deseo una feliz semana.